Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Hola, buen día. Bueno, siempre que llego ahí a Tierra Dignidad, a la casa de Ariel, al refugio del barrio, me recibe Agüita, la nieta de Ariel y la hija de Ayla y Lucas, que están compartiendo el espacio y trabajando mucho en ese lugar. Cuando llegué hoy no fue diferente, digamos. Me recibió Agüita y la van a escuchar, por supuesto. Así que vamos ya con esta charla de refugio. Bueno, acá estamos de vuelta. Hola, Agüita, buen día. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo pasa de uva con mamá? ¿Te hizo mamá pasa de uva con avena? ¿Estaba rico? Qué cara de Gallardo enojada que tiene. Seria, ¿viste? Se pone seria. Te mira nomás, ¿viste? No hace rir ni una mueca, ¿eh? ¿Va a subir? Se sube, ¿eh? ¿Se sube? Bueno, ¿y a vos no te jode? Agüita, ¿dónde va? ¿Está escalando? Viene de frente acá. ¿Está escalando al abuelo? Bueno, métale nomás. Ahí va, pasito. Tendrían los radio participantes que ver esta situación. Ah, cuando ella se escabulle, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es que yo quería participar también. ¿Qué pasó? Sí, un micrófono. Ese es un micrófono para hablar. Hablale a la gente, decile. Hola, decile. Hola. Mirá, tiene una luz. Hola. Risa me da el hablar. A ver. Mira, ¿qué hace? No, si apretás eso se apaga. Se corta todo, che. Ahí está. Te llama la atención, che. Bueno, Ayla cuando era chiquita también el padre le llamaba la atención. ¿Qué hace? Eran aparatos distintos, pero le llamaba la atención, ¿no? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, che. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda la cosa? ¡Ey! Ahí vamos, ¿viste? ¿Aguantando el fresco? Aguantando, claro, encarando los primeros fríos de... Está lindo, ¿no? Del otoño, y para empezar está bien, sí. Qué linda nevadita que hay arriba. La nevadita es como un regalito, y bueno, ahora la heladita para que se mantenga, ¿no? Claro, la nevadita de arriba. Lindo sol ahí hoy, también. Hoy, ayer estuvo re lindo también, digamos, ¿no? Sí. Lindos días de sol. Pero en la noche te baja la temperatura, sí, y... Sí, sí. Y te obliga a hacer jueguito, ¿viste? ¿Estás calentito acá? Estoy calentito, sí, por suerte, con la estufa al lado. Está lindo el rancho. Está lindo el rancho, está confortable. ¿Quién hizo la estufa de esta, Ariel? Los chicos del CH, ¿viste? Ah, que hacen cursos de estufas, y después, como laburo final, hacen un par de estufas a determinadas personas que por ahí eligen ellos, digamos, ¿no? Y eligieron... Y eligieron acá, una de las estufas la eligieron acá, y la otra la eligieron en el centro comunitario de los cipreses, ajá, de barrio Los Cipreses, digamos. A, ¿no?, ver, yo encontré en mi casa un cuadernillo que dice Salidas de Montaña. Uy, mira. ¿Quién la escribió ella? No sé, ¿sabe? ¿Cómo no sabe? A ver, mirá. ¿Quién está ahí? ¡No! Está escrachado, mirá. Con un zorrito, esos en el cañadón del Raquel, mirá vos. ¿Te acordás de ese día? Sí, que no. ¿Y eso semejante mochila? Que no me voy a acordar si le chingamos la picada esa vez. Ajá, ¿cómo fue? A ver, contame. Porque andábamos buscando la pasada al motoco. Ajá. Por el Raquel. Ajá. Y nos enchalamos antes, vimos una abertura antes. Ajá. Que parecía un posible paso y no, era la trepada a otro cerro vecino que no, nos quedaba escondido detrás del Lindo y detrás del Tocho, ¿viste? Ajá. En realidad es la cumbre del Tocho que se estira mucho para el lado de atrás. ¿Cuál es el Tocho que nunca habíamos hablado? Está entre el Hielo Azul y el Cerro Lindo. Ajá. Es un cerro casi... Es re bonito ese lugar, ¿viste? Es muy hermoso, tiene muy buena vista. Ajá. Y buena vegetación se ve ahí. Tiene buena vegetación, tiene lenga. Uh-huh. En un momento se hizo una extracción de lenga, ¿viste? Hay huellas de camiones hasta bastante arriba, digamos. Uh-huh. Sí, de camiones. Había una época que le habían dado la concesión. Mi vieja me decía que le habían dado la concesión a Errasti. Ah, claro. Viste que el de Puyén, que sí, también manejaba concesiones de aquel lado. Uh-huh. Y le habían dado la concesión de ahí del Raquel, digamos, ¿no? Uh-huh. Y había montado un aserradero adentro, digamos. ¿Y esto que tenés, un zorrito guacho que tenés a UPA, dice? Zorrito guacho en el Raquel. Se perdió con su mamá, en realidad, ¿viste? Ajá. O sea, se desencontraron porque en la noche se ve que la hembra nos siguió a nosotros. Ajá. Y el zorrito perdió a la madre. Entonces escuchábamos gritar por un lado el cachorro. Ajá. Y por otro lado a la madre. Y al otro día encontramos otra vez al cachorro cagado de hambre porque... Ajá. Donde nos dimos cuenta que le habíamos chingado a la pasada. Bajamos por el mismo lugar y encontramos al bichito. Ajá. Que le habíamos dejado comida, ¿viste? Ajá. Recién se estaba comiendo la comida que le habíamos dejado. Ajá. Nosotros ya habíamos ido y habíamos vuelto. Ajá. Se ve que se tomó su tiempo para acercarse y animarse a probar lo que le habíamos dejado. Y además está envuelto ahí en una mantita, parece que le tenía... Y por las dudas, ¿viste? Porque creíamos que podía morder, ¿viste? Pues, claro. Mostraba los colmillitos él, pero chiquitito, pero filoso, ¿viste? Bueno, esto o lo escribiste vos o algo. No, ahora me acuerdo. Dice, mirá, mayo de 1991, salimos hacia el cerro Pilquitrón a las 13:30. El estado de ánimo era de primera. Por otra parte, eran las ganas de hacer una ruta nueva, que al terminarla sería un logro más para nosotros. Lamentablemente no pudo ser. ¿Te acordás qué pasó ahí? No. Nos corrió la nieve, loco. Ah, nos quedamos en los últimos lengales de arriba. Ajá. Y a la tarde nos taladraban las orejas los loros en la lenga chaparrada, ¿viste? Prácticamente los agarrabas con la mano. Ajá. Y viste, y nos parecía raro el comportamiento de los loros, ¿viste? Ajá. Te decía Julio, yo me parece que mañana vamos a amanecer tapados, compañero. Ajá. Por la duda acomodamos bien los nylon, le digo yo. Y sí, fue a acomodar bien los nylon y al otro día amanecimos sepultados. El 25 de mayo a las 19 aproximadamente nos instalamos en los últimos lengales del cerro, pasando de largo por el refugio. Hicimos fuego, cocinamos y acomodamos las mochilas mientras empezaba a nevar. Claro. ¿Te acordás de eso? ¿Con quién estabas ahí? Estaba con Julito. ¿Tu hermano? No, Julito Mancilla. Ah, con Julito Mancilla. Si salimos, mirá, de esa época que ya... Que ya andábamos saliendo juntos. Ajá. 91, y esa íbamos a cruzar, íbamos a salir por el hoyo, ¿sabes? Ah, iban a pasar para el otro lado. Claro. Ajá. Menos mal que no la encaramos porque nos íbamos a enchalar arriba, digamos, ¿no? El paso que habíamos mirado no era tal paso, así que... digamos como que la nevadita nos bochó justo a tiempo. En la noche nos hizo un favor. Supuestamente dormiríamos al aire libre, pero con las bolsas mojadas no podíamos hacerlo. Tampoco encender fuego con la leña enterrada por la nieve. ¿Qué nevazón cayó? Sí, nos tuvimos que... Son esas cachetadas que te da la montaña y sí, te saca de raje. Ajá. Viste que te enseña, no es lo que vos querés hacer o lo que vos tenés en mente, sino es lo que ella te permite hacer, digamos. ¿Hasta dónde te va a dejar meterte, digamos, no? ¿Hasta dónde te va a permitir que vos entruces en su aposento? Sí. corrió la nieve, loco. Nos quedamos en los últimos lengales de arriba y a la tarde nos taladraban las orejas los loros en la lenga chaparrada, ¿viste? Prácticamente los agarrabas con la mano. Y viste, nos parecía raro el comportamiento de los loros, ¿viste? Te decía Julio, yo me parece que mañana vamos a amanecer tapados, compañero. Por la duda, acomodamos bien los nylon, le digo yo. Y sí, fue a acomodar bien los nylon y el otro día amanecimos sepultados. El 25 de mayo a las 19 aproximadamente nos instalamos en los últimos lengales del cerro, pasando de largo por el refugio. Hicimos fuego, cocinamos y acomodamos las mochilas mientras empezaba a nevar. Claro. ¿Te acordás de eso? ¿Con quién estaba ahí? Estaba con Julito. ¿Viste, agüita? Febrero de 1993, fiesta del lúpulo. Primer día con 10 chicos, salíamos a las 7:52 de Wharton. A las 10:25 llegamos a lo de Otilio, paramos una hora y seguimos hasta el Rayado, donde paramos a comer, 13:45. Estuvimos dos horas y seguimos después. Después de varios vados, 5 o 6, merendamos siendo las 17:15, 17:30. Comenzamos a subir hasta llegar al laguito cuando eran las 20:15. ¿Te acuerdas de eso? De la salida que hicimos con la escuela los chicos de la escuela de montaña Los Escondidos. Ajá. Porque esa vuelta dimos la vuelta, ¿viste? Entramos por atrás. Todo ese camino, era la época que todavía estaba don Eudocio Montero. Claro. No estaba Lewis todavía, ¿viste? Ajá. En el 93. En el 93 todavía estaba don Eudocio, digamos. Y se reía, ¿viste? Porque nos vio aparecer por atrás. Dice, parece que le gusta caminar, dice. Con 10 chicos salieron. Con 10 chicos y nos preguntábamos. Porque un cañal, un laguito, el Soberanía, ajá. Que es un laguito re chiquitito que debe tener. No tiene un kilómetro de largo, tardamos más de mediodía en rodearlo. Claro, porque dice, el tercer día salimos hacia el laguito Soberanía, a las 9:15. Del monte al Soberanía. Claro. De un lago al otro tardamos esa cantidad de horas. Qué bárbaro. Por la tupición de monte que había, ¿viste? Ajá, bosque de alerce, laurel. Alerce, laurel, estaique, caña. Unas cañas que no te puedo explicar el grosor de las cañas, ¿viste? Como el termo así. Ajá. Cortadas a una altura, ¿viste? Ajá. Que se ve que las vacas las habrían ramoneado. Ajá. Y crecieron de ese tamaño, pero impresionante. Y después la flor del taique, que la enganchamos justo. ¿Cuál es el taique? ¿Cómo es? Es pariente del calafate y del michá, digamos. Sí, taiques y calafate. Tiene una flor más grande, digamos, ¿no? La hoja es parecida, tiene espina. No, y me agarré el hombro y ayer me puse la tercera dosis. Me hizo pegar el grito, ¿viste? Que por eso sí. Me dijiste, estaba oscura. Y digo, no, si no puedo prender la luz, no puedo tirar el brazo. Ah, mira. Bueno. Me manejo todo con esta manita. Está bien. ¿Cómo está? ¿Duele? ¿Molesta? Si lo tocás, te hace saltar, digamos, sí, ¿no? Sí, eso bien. Sí. Bueno, tranquilo. Bueno, seguimos hojeando el librito, mirá, salidas de montaña. Salidas de montaña. ¿Qué refugio es ese? Ese es la Horqueta. Mira. Cerro La Horqueta es el puesto de tillería. Ajá. El que está en la Horqueta del Rayado con el Río Azul. Ajá. Qué lindo. Es un lugar muy bonito, ¿sabes? Bueno, la montaña en sí es Bueno, ahí iban. Tiene su encanto. Ese día, en febrero del 93, esos días. Y ahí fuimos para ese iban lugar. Para el lago escondido, digamos, ¿no? Fuimos por el lago escondido y después volvimos. Llegaron a las 11 al lago escondido. De la mañana, el cuarto día. El claro. Fueron varios días los que anduvimos caminando. La gente Montero los dejaba pasar. Sí, nos invitó a acampar, se acercó a charlar. Se portó re bien, digo, nos trató re bien, ¿viste? No era por ahí como se estilaba o como se a veces la gente hablaba que a veces era medio áspero, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. La verdad que no. Como para justificar al gringo decían que Montero no te dejaba pasar. Y capaz, ¿viste? Me parece que sí. Ajá. Porque no, la verdad que no nos atendió re bien, se fue a tomar unos mates con nosotros y nos estuvo contando historias, ¿viste? Que... Uh-huh. Él en un momento le había cedido a una escuela alemana. Ajá. Le había cedido el laguito, le preguntaron si no lo ocupaba el laguito del fondo. Uh-huh. Le dijo, no, dice, porque si los animales ni llegan a ese cañadón. Uh-huh. Úsenlo. ¿Cómo y se llama el laguito del fondo? ¿Está más allá del lago escondido? No. Y está el escondido, el soberanía y el monte. Uh-huh. Y después está el laguito de los laguitos, digamos, ¿no? Claro. Pero en la cadena de esos tres lagos está el Soberanía y el Monte. Acá aparece otra vez el Pulgarcito. El Pulgarcito porque en ese momento, en esa salida, entramos por detrás del Pulgarcito nosotros. Ajá, ajá. Ladera quemada, dice, y mucho sol. Uy, sí. No, la pasamos bastante áspero con el tema del agua ahí, ¿viste? Ajá. Había un arroyo, dice también. Un arroyo que la encontramos en un momento. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde recién encontramos. Pero anduvimos como de las 3 más o menos sin agua hasta esa hora. Ajá, ajá. Difícil. Y entre chaura y chaura que encontraba, zafamos, ¿viste? Ajá, ajá. Nos repartíamos la chaura con los críos, ¿viste? Con los que más. Había 3 chicos nomás acompañándolos. Y ahí había salido otra tanda, porque era fiesta del lúpulo. Claro. Y había salido una tanda porque estaban justo, tocaban los guarros. Ah. En la fiesta del lúpulo. Y habían los guachines, no se les querían perder los guarros, ¿viste? Entonces bajaron. Y entonces bajaron, ¿viste? David. Y nosotros, algunos, elegimos quedarnos, terminar la salida. Y... ¿Y cómo se les había ocurrido eso? Esa salida. Ideas que surgían a veces de las reuniones, ¿viste? De... Cuando se juntaban los adultos y decían, bueno, este año ¿a dónde vamos? Alguien pensó algún lugar o algo así. Entonces pintaban propuestas, digamos, ¿no? Por ahí propuestas de alguien que conociera parte de la picada o que tuviera conocimiento de cómo acceder o dónde están los pasos y todo eso para no chingarle. Entonces se organizaba y se... Nos poníamos todos de acuerdo, digamos, ¿y ¿no? ¿Y quiénes eran? ¿Vos y quién más? Los adultos. Éramos un montón, che. Bueno. Estaba el compañero Juancito de Agostini, ¿viste? También. Sí. César Masachesi, bueno, los fundadores, Geronazo, Verónica, Yves Carrier. Claro. ¿Quién estaba? La Negra Mary en un momento. Que son los que arrancaron, ¿viste? Claro. Con la escuelita. Claro, qué bueno. Después... Aparece acá el lago Pangolín. ¿Cuál es ese? El lago Pangolín es el que nos alimenta, nos da todo Mallín prácticamente. Ah. Porque de ahí nace el arroyo Pedregoso. Ah. Que es el que está en la pampa de Luden. De Luden, claro. De ahí sale, del lago Pangolín sale el arroyo Pedregoso. Ajá. Y es alimentado por el cerro El Perito Moreno, por parte del Pulgarcito y el Cerro Grande. Hay 3 cerros y después para el fondo está el lago escondido, el cerro escondido, perdón, no el lago. Ajá. Hay un cerro que se llama Escondido que está casi al fondo del cañadón del Rayado, ¿viste? ¿Y es grande el lago Pangolín? ¿No? Es chiquito, no es tan grande, no tiene tanta vida, ¿sabes? Por eso que a veces preocupa, ¿viste? Los que han ido a conocerlo, sí. Les preocupa el tiempo que puede llegar a durar el agua, digamos, ¿no? Claro. Porque no es grande el laguito, sí. y lo que se está usando es un montón, digamos, ¿no? Bueno, eso fue en el sexto día, dice, fuimos sin mochilas al lago Pangolín, regresando al campamento, calzando mochilas y bajamos a la pampa de Luden.

cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Acompaña charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo, parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. En la Feria Franca del Bolsón, los miércoles de 10 a 14. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La próxima página dice: otoño de 1997. Salimos hacia las Buitreras viernes por la mañana. Llovía hacía 3 días ahí adentro. ¿Qué pasó? Wow. ¿Eso te acordás, la Buitrera? ¿No? Esa vez como que volvimos a nacer, Dani. ¿Qué pasó? Hacía, como decía, así 3 días que llovía adentro en la cordillera. Y nosotros seguíamos armando viaje acá, ¿viste? Porque había una huella que no era necesario cruzar el río, el azul, ¿viste? Había que encontrarla. Pero igual nos fuimos a los vados, y los vados estaban súper crecidos, y el río más o menos en la mitad. Hasta la mitad nos aguantó haciendo pie. Después nos levantó el agua, lo levantó Julio, lo arrastró a Piraña y después me arrastró a mí, ¿viste? Yo los quise sujetar y nada, me levantó en el aire, pero cuando reaccioné, Julito ya iba como 20 metros abajo, 30, que me lo había robado la correntada, ¿viste? En el primer tirón. Ajá. Eso es el azul. Eso es el río azul ahí a la arriba, altura de la horqueta, ¿viste? Donde estaba la foto de del ranchito, del ese. Ranchito del refugio. Claro. Logramos cruzar, sí, ¿viste? Dice, el río estaba crecido y un color poco amistoso. Y traía hojas, venía turbio, ¿viste? El río hacía piedra, Tilio dice, el río hace ruido, dice, trae ruido a piedra, dice. Dice, ustedes, pero van a ir y van a tener que volver, dice, o van a esperar ahí, no sé, esperamos ahí, ¿viste? No, se nos ocurrió cruzar, desafiar. Y después, bueno, un rato del otro lado para poder pararte, ¿viste? Claro. ¿Sabes cómo temblaban las patas? Además, el frío. Me quería parar y no podía, ¿viste? Se me aflojaban las piernas. Uh-huh. Y bueno, ahí apareció, al ratito apareció Juan, que pegué unos gritos, me contestó Juan. Y después Juan pegó otros gritos y le contestó Julio. Uh-huh. Mucho más abajo, así que en un momento nos agrupamos los tres. Y bueno, hay una frase, dice: logramos salir sanos y salvos gracias a la ignorancia que una vez perdona, dos no. Es lo que creemos, viste, que cuando uno ignora las cosas se te perdona, pero si lo haces a sabienda, uh-huh, es como que ya estás sabiendo que lo estás haciendo mal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo estás haciendo igual. Pero la pasamos, loco, esa vez, sí fue como un volver a nacer, digamos, ¿no? Además de la lluvia, de el frío, mojado, lo que el decís, frío y por suerte el río de, que te quería llevar, digamos. Por suerte del otro lado ya estaban los puestos de Don Alegría, de Nahuel Pan, uh-huh, y siempre ellos cuentan, dejan leñita seca, ¿viste? Uh-huh. Así que tenían todo, tenían leña, tenían fuego, tenían vela. Uh-huh. Así que no costó nada prender fuego, secarnos, pasarnos el frío. Buena gente y previsora, digamos. Buena gente y previsora, así que después le dejamos el refugio lleno de leña, ¿viste? Uh-huh. Digo, vamos a dejarle más leña todavía de lo que, uh-huh, de lo que había, digamos, ¿no? Que se note. Dice: comimos, descansamos y salimos a palpar la roca al recreo. Al recreo, a ver ahí, ¿viste? A ver ahí qué cosa. De qué se trataba, porque es roca volcánica, ¿viste? Eso me contaba, sí. Es una roca volcánica que no se rompe, es una roca excelente para escalar. Uh-huh. Y ahí en el momento que se descubrió, bueno, fue tratar de ir, ¿viste? Queda lejos, ¿viste? Porque sí, sí, tenés un día y medio para llegar nada más. Ajá. Uh-huh. Normalmente vas cargado, viste, te llevas bastante peso en comida y después de peso en equipamiento. Claro, sí, sí, sí. Vas con la mochila más o menos con 30 kilos casi. Claro, decía. Y se hace lento. La mochila rondana va a los 20 kilos cada una, más comida para una semana, 100 metros de cuerda, empotradores, mosquetones y ropa de invierno. Claro, oh. Viste, se estira. Porque era otoño, viste, ya hace frío, en las mañanas hace mucho frío. Y con eso la correntada te llevó, pero de una manera... No, nos arrastró. Lo bueno que como teníamos todo en bolsa de consorcio, claro. La mochila flotó, porque yo en un momento quise descartar mochila, porque digo, la voy a quedar con mochila y todo, viste, entonces me quiero sacar la mochila, y me da cuenta que la mochila flotaba, así que como buenísimo. Que pude salir nadando. Buenísimo. Y con la mochila cuesta, ¿viste? Bueno, esa vuelta fue cuando Julito y Piraña se pusieron a boxear y... Claro. Y uno quedó... Uno quedó lisiado, digamos. Julito quedó lisiado con la sí. pierna como papa. Negra como una morcilla, ¿viste? Y hinchada por demás. Ajá. Que bruto el guacho igual, ¿viste? Porque sí, al día siguiente... Quería seguir, nos fuimos al nacimiento caminando, viste que no era mucho esfuerzo. Ajá. Está re loco, pero dice, no, caminar, dice, por ahí se acomoda. Claro. Y no se le acomodó, viste. Seguía negra, se hinchó otro poco, más allá que metió la pata al agua al volver. Y al otro día fue, bueno, decir, bueno, retirar. A bajar con toda la comida. Dice... decidimos bajar al día siguiente pasando por el Mallín a las 10 más o menos. Cerveza con los gauchos, un dedo, llegamos al Bolsón. Tres cervezas más, un pedo masa para cerrar la salida. Para calmar las penas, ¿viste? Pues digo, fuimos a pasear la comida y el equipamiento. Y la... Sí. Qué bueno. Y habíamos conseguido algo de equipo, ¿viste? Para usar ahí, o sea, estábamos entusiasmados. Sí. Y estos huevas que se ponen a joder a jugar, ¿viste? Como los chicos. Se medían todo el tiempo, ¿viste? Ajá. Y claro, y Piraña lo toreaba a Julio. Como hay cinturón Julio, claro. El Piraña lo toreaba. ¿Cuál es Piraña? ¿Quién es Piraña? Era el cuñado en ese momento, el cuñado Julio. Claro, el hermano de María. Claro. Y Juan, como es largo, ¿viste? Se podía atajar, digamos, ¿no? Sí. ¿Y por qué le decían Piraña? Me parece que por lo bueno para comer. Esta foto, mirá, en el puesto de Nahuelpan. Esa foto en el puesto de Nahuelpan. Ahí se estaban secando, digamos. Nos estábamos secando, estaba haciendo recuento de... Armando, colgando todo lo... Desarmando la mochila y colgando. Todo lo que estaba mojado. Ajá. Después hay una fotito más ahí, sí. Que habíamos ido ya a trepar. A la huitrera, que ese día que escalamos dos largos de cuerda. Ajá. Y dimos por concluido por ser el primer día. Claro. Bueno. Conocer la roca y de paso ver qué era, cómo era todo, qué era lo que quedaba. Ajá. Que se ven petizas las paredes, pero son re altas. Ni hablar, ¿viste? Y lo que parece, ¿no? Claro. Sí, en el cruce a Chile por Puyehue se encuentran ese tipo de piedra, eco. Uh-huh. Y del otro lado, para el lado del Cochamó, hay un lugar que se llama El Portal, que dice que también es un centro de... ¿De escalada? Un centro de escalada, que se lo encontraron otra vez cuando pasaron los vecinos. Uh-huh. Y una movida, dice, viste, de gente. Sí. Uh-huh. Gente, auto, equipamiento. Uh-huh. Y dice, ¿a dónde van todos estos a escalar, viste? Claro, se meten en un cajón, sí, y hay unas rocas increíbles ahí en ese lugar. Quiero quedarme aquí donde he nacido. En este sitio que no arderá, cerro color azul, donde Will Robert buscó la vida. busco la paz. ¿Quién no ha sabido ver tu ser despierto, tu alma de luz? A tus vertientes no pasará, que a tus vertientes no pasará. Azul la bajó manifestando fuegos antiguos que están en ti. Cerro explotando al sol, huecos redondos, los mismos huecos del invasor. ¿Quién sabido ver tu ser despierto, tu alma de luz? A tus vertientes no pasará, que a tus vertientes no pasarán, no pasarán, no pasarán, a tus vertientes pasará. Wilmanco querido, mi calvo durán, guerrero en silencio, señor de la paz. Wilmanco querido, mi calvo durán, azul es la piedra, azul la verdad, azul es la fuerza que a Esquel bajará. Guerrero en silencio, señor de la paz, que a Esquel bajará, que a Esquel bajará. Azul es la fuerza, que a Esquel bajará. Ari, ¿qué te sucede cuando te ves acá en la foto y te acordás de estas cosas? Y es como revivir los momentos, ¿viste? Es como que me remonto por ahí, o sea, es difícil olvidarse a veces cuando pasan cosas tan fuertes, pero normalmente las recuerdo con alegría. Siempre me acuerdo de alguna anécdota del lugar, digamos, ¿no? O algo que haya ocurrido, digamos, ¿no? Como la arrastrada del río, digamos, ¿no? Que sí, es llamativo, digamos, ¿no? Que nos arrastra. Claro, que nos arrastra el río, ¿viste? ¿Te gusta acordar? Me gusta y a veces me hace bien porque me acuerdo de cosas que por ahí creo haber olvidado, tal vez, ¿viste? Entonces, como que vas atando cabos también, digamos, ¿no? Tengo otro librito más que hoy no lo traje, por ahí lo guardamos para el próximo encuentro. Para una próxima. Sí. Y también sucedieron en algún momento las cumbres simultáneas, ¿te acuerdas? Uy, eso estuvo terrible, digamos, ¿no? Eso. ¿Qué fue las cumbres simultáneas? Porque fue un grupo de compañeros y compañeras. Fue un grupo, sí, de casi todos los montañistas. de Bolsón, sí, que se juntaron en un momento para hacer una movida solidaria. ¿Para vos? Para mí, que en ese momento tenía que conseguir un antibiótico bastante inaccesible. Y bueno, se logró hacer ese evento y se hicieron un montón de cumbres, digamos, ¿no? Creo que quedaron poquitas que no se lograron subir. Pero, todo esto que venimos contando. Pero todo lo que venimos contando al rey. Que nosotros contamos que vos anduviste, en aquel momento la hicieron en un solo día. En un solo día, o sea, todos se agruparon para hacerlo en determinado día. Cada uno llevaba un handy, lo transmitíamos por la radio. Lo transmitíamos por la radio, digamos que relataban la llegada a la cumbre, lo que había arriba, digamos. No, fue algo muy, muy alucinante, muy groso, que fue así de que te pone pum para arriba, digamos, ¿no? Porque, bueno, era un montón de gente y mucha gente que por ahí uno no la conocía tanto, digamos, ¿no? Y sí, dispuesta a ayudar, a colaborar, digamos, ¿no? Porque hubo una mezcla de gente. Gente grande, gente joven, o sea, gente adulta, gente joven. Que se prendió todos se prendieron. Para poder comprar. ¿Y se juntó el billete para eso? Y se juntó el billete para eso, logramos zafar del bicho. Pareces durar igual. Que la espera y el cerro de los Nahuel Pan, Ramite Maiten, déjame contar. Bueno, la música que escuchamos en el programa de hoy fue interpretada en su totalidad por Eduardo Payacán. En primer lugar a Piedra Voces, Bajando de la Cordillera, Huilmanco y Ramita de Maitén. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Para el final, y como nos quedan unos minutos todavía, me daban ganas de leer algo de José Eduardo Salzberg, el Pocho. Pocho Salzberg fue integrante de el equipo del colectivo de FM Alas durante muchos años. Nació en Buenos Aires en el año 1942, residió en Venezuela entre el 69 y el 81. Vivió en Francia y regresó a la Argentina también, estableciéndose en el Bolsón, donde se dedicó al cultivo de árboles frutales sin dejar de escribir cuentos. Publicar sus notas críticas en diarios locales, como el diario Piltriquitrón, por ejemplo. Conducir programas de radio, en los cuales difundía música académica y música folclórica latinoamericana. El 10 de agosto del 2005 falleció repentinamente. El Pocho escribió Romance del Coyote y la Ninguna y dice: el otoño es para nosotros la estación de las novedades. Fue un otoño hace ya 3 o 4 años el que nos trajo a este perro que llamamos Coyote. Y también fue otro otoño, el del pasado año, el que nos trajo a una perra que hemos llamado Ninguna. Sin embargo, para honrar a la verdad, habría que decir que a los dos los trajo el hambre. Recuerdo aquella mañana que descubrimos a Coyote echado ahí en el pasto, a un costado del sendero que conduce de la tranquera a la casa. Tenía el costillar y el espinazo tan visibles y relevantes que habría servido de modelo para una clase de anatomía. Acurrucado, posada la cabeza sobre las patas delanteras, era la viva estampa del perro de la triste figura. En términos generales, por comodidad, nosotros siempre habíamos mostrado preferencia por los animales eminentemente autárquicos, en especial alados. De ahí que nos costara asumir el compromiso de adoptarlo. Pero también nos costaba no asumirlo. El perro fue paciente, insistente en su paciencia, y en algún momento logró vencer nuestra resistencia, activar nuestra compasión. Dejamos con indiferencia un recipiente con comida y otro con agua en las cercanías de su hocico. Después lo vimos incorporarse, trotar, reintegrarse a la vida a la que había tenido la intención de renunciar. Y le pusimos un nombre porque sin un nombre ni siquiera un perro existe. Otro día de otro otoño llevaba, como de costumbre, el recipiente con la comida de Coyote. Había en él, sobre el alimento balanceado, un hueso de vaca suculento. Yo me complacía pensando en la satisfacción de que ese hermoso hueso obtendría el perro royéndolo. No miento si digo que se me hacía agua la boca. Coyote acudió sin prisa, balanceando suavemente la cola, dispuesto a recibir su cotidiana ración de palmadas cariñosas antes de hincar el diente. Yo deposité el plato en el suelo y no había retirado todavía la mano que hacía el borde, cuando una forma renegrida, o al menos que una forma, una sombra surgida de ninguna parte que apenas me dejara la levísima constancia de su aliento, desposeyó al montículo de balanceado de su corona ósea. Miré hacia el alambrado, donde desapareciera la oscura traza del fantasma. Y a continuación miré a mi perro, que había seguido mi mirada. No parecía sorprendido ni disgustado. No había ladrado ni gruñido, no demostraba inquietud ni consternación. Haberse dejado robar así impunemente casi me ofendía, sin tomar en cuenta que para conseguir aquel suculento hueso había debido pasar la dura prueba de sonreírle salamero al carnicero. Antes de darle la espalda malhumorado, unos quejidos atrajeron mi atención. Me acerqué con cautela al alambrado. Los chillidos provenían de una espesura compuesta básicamente por tallos de murra. Me agaché y escrudiñé. No logré ver nada, pero comprendí. Mientras el otoño se entretuvo mostrándonos sus linduras, que las tiene en años hasta entrado mayo, la perra abandonó muchas veces su guarida y su prole para juntarse con nuestro perro. De modo que tuve sobradas ocasiones de observarla con detenimiento. Imbuido cada vez, lo confieso, de un invencible fatalismo. ¡Por Dios! ¿Cómo podía ser también tan ciego el amor de los perros? Con la mano en el corazón lo digo, jamás había visto ser canino más desprovisto de belleza. Chueca, fané, descangallada, así era la perra. Tenía además un ojo desviado, sartreano, sin ánimo de ofender la memoria del filósofo. Cola de plumero a punto de descarte y unas orejas que, de grandes, más que oreja, parecían alas mal ubicadas. Y lo curioso y jocoso al mismo tiempo era ver a Coyote pasearse de lo más orondo junto a ella. A objeto de ser ecuánime, hay que decir que también tenía algunas virtudes. Y entre ellas, la más llamativa, si cabe considerarla una virtud, era su amor, su pasión por Coyote. Es cierto que mis conocimientos acerca de la intensidad del sentimiento amatorio de las perras son precarios, pero así y todo, perra apasionada como esa, créaseme, nunca había visto. Yo creo finalmente que la reencarnación, y desde hace mucho me había hecho la idea de habitar en alguna otra vida, el aerodinámico cuerpo de un cormorán o una gaviota, pero viendo las ternuras que la perra le prodigaba a nuestro perro, empecé a cambiar de opinión. No había instante en que no le mordisqueara el hocico, el cuello, las orejas. Andaba pegada a él todo el santo día y corría antes que él, arremetiendo contra lo que fuera en su defensa, con una temeridad que no le consentía su tamaño. Un día que llovía torrencialmente, no obstante el ruido que hacía el agua desplomándose sobre el techo, oímos unos quejidos lastimeros. Mi mujer se acercó a la ventana, apoyó la cara contra el vidrio y permaneció así largo rato. Le pregunté qué pasaba. «Se está mudando», contestó. «Está llevando la cría a otra parte». Imaginé la guarida, mullida de hojarascas, convertida en charco. «¿A dónde?» «No sé». «¿Sabes que ya le tengo un nombre?» «¿Ah, sí?» comenté alzando los hombros. Mi mujer se apartó de la ventana y cantó: «No habrá ninguna igual, no habrá ninguna». De noche yo ataba al perro, pues de sus pasadas correrías siempre había regresado maltrecho. Con ninguna no me tomaba esa molestia. Tenía libertad para irse si quería y no volver jamás. Coyote le había cedido un rincón del departamento monoambiente que yo le había construido. Ahí en la cucha se guarecían de la lluvia y pernoctaban el perro prisionero y la perra que renegaba de su libertad para hacerle compañía ovillada a su lado, las orejas alertas. Y en las mañanas, después de la comida, de la que el perro se dejaba robar siempre los mejores bocados, jugaban a lamerse y mordisquearse amorosamente como si se encontraran al cabo de una larga ausencia. Una noche de fines de marzo de este año, de fúlgida luna y escarcha, de repente el perro se puso a aullar. A pesar del nombre que le impusimos, Coyote no es un perro aullador y solo ladra para responder al reto de otros ladridos. En general, prefiere permanecer en silencio, en la cucha, si llueve o afuera, hasta donde le consiente la cadena. Despierto, soñando sueños de perro. Pero esa noche aullaba y aullaba. Y sus aullidos, después de que la luna me condenara al insomnio, me ponían los pelos de punta. Repetidas veces a lo largo de la noche, hube de acercarme a la ventana y reclamar silencio con distintos tonos de voz y diferentes argumentos. Pero también debo reconocer que entre aullidos y aullidos, aquella noche, progresé como nunca en la lectura de A la sombra de las muchachas en flor, con la que venía lidiando desde hacía 12 largos años. A la perra la encontré en la cuneta, aquí mismo, a un costado de la ruta. No presentaba heridas, daños visibles, y ni siquiera la muerte atenuaba su fealdad. La enterré en el sitio donde pensaba plantar una forsitia. La forsitia no es un arbusto pretencioso y florece temprano, con flores amarillas. Aunque la forsitia ya tiene nombre, a esa quedamos en llamarla ninguna. El Pocho Salvers escribió este cuento. Se va confiado a ver si pesca. Oreja se llama el perro que lo festeja. Y en su cuerpo color y yodo de pescador. Amigos, boliche y vino, pez de color. Pasa el tiempo para uno. Bueno, compadre. Bueno, compadre, hoy nos pone acá la... Hoy nos pone el límite, le dice, basta abuelo por hoy, basta de charla, está con pollo, después va a estar tosiendo. Chao, abuelita. Queda pensando. Bueno, saludos a todos, los Radio Escucha, y bueno, esperemos no haberlos aburrido tanto con la charla de hoy. No, por favor. Así que, bueno, esperemos que guste. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. Llevando plegarias y el cielo lloverá.